Mario González, ¿qué significa para una organización popular acercarse y reconocer la lucha del general San Martín todos los 17 de agosto? Sí, para nosotros es algo muy importante, venir a rendirle honores, un derecho de todos los trabajadores, de todo el pueblo humilde de donde los movimientos sociales hoy nos representa al general San Martín, que es una identidad para nosotros, como todos los héroes, como todos los grandes hombres y mujeres que dejaron la vida por nosotros, para la patria grande que hoy estamos tratando de, como decimos siempre nosotros, la segunda independencia, que es lo más importante, que lo vamos logrando de a poco. Yo creo que hoy, el 17 de agosto, tenemos que sentirlo muy en el corazón y tratar de hacer conciencia para que esto no se olvide y que siga teniendo todos los años en nuestras organizaciones sociales lo más importante de recordar al general San Martín en este día.